diga cabrón, sea VRON, cabrón. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Radio Rosco, lunes, un día más, tranquilo con los mocinos. Y es que, bueno, me estaba ahora intentando ver la parte final de la canción y digo, ostras, cada día encuentro más motivos para estar contento de tener esta sintonía como cabecera de nuestro programa. Sin que nadie os ofenda, mi jefe es un cabrón o una cabrona, es así la historia. Eso, sin ánimo de ofender a nadie. Bueno, pues nada, aquí tenemos a las joyas de la corona hoy que nos han venido a ver. Mercadé, muy buenas tardes, cuando te dé paso ahora mismo ya, desde el triángulo. ¿Ya puedo hablar? ¿Ya puedo hablar? Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Y tenemos a Godoy, muy buenas tardes Godoy, desde la cochera de Horta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ahí con un poquito de entusiasmo, ¿eh? Ay, es que no hay muchos motivos, pero bueno, sí, nos vamos a ir calentando. Pero si es que tenemos motivos para estar un poquito con los ánimos efervescentes. No calientes, pero efervescentes sí. Bueno, pues tenemos un programa cargadito de cositas relacionadas con el tema... Con el tranvía. No, con el tema estrictamente relacionado con el convenio de la empresa. Y luego haremos mención de un aniversario que se produjo ayer. Y vamos a dar primero los teléfonos de las intervenciones en directo. Es el 93-317-7366. Y bueno, si me queréis enviar un WhatsApp, es al número 644-258235. Y como la cosa está un poquito apretadita en el tema de los asuntos que vamos a tratar hoy, vamos a empezar pues correlativamente por las fechas, para que vea la gente que somos gente de bien y ordenada. Unsane, exacto. Bueno, vamos a hablar del juicio que se celebró. Que no se celebró. Simulacro de juicio. Simulacro. ¿Cómo os gusta, chafarme siempre las entradas de hay que ser perfeccionistas. Vale, pues el simulacro de juicio que se produjo este pasado viernes, ¿no? Nuestro intento de aplicación del artículo 10. De Real Decreto del 2012. Recordar que ese fue el Real Decreto que nos intentó sacar la paga extra de Navidad. No, que nos quitó la paga extra de Navidad. Que nos quitó. Que luego recuperamos. ¿Y cómo lo recuperamos? ¿En base a un referéndum? ¿En base a una negociación de 10 meses? ¿O en base a una serie de movilizaciones? En base a una cosa que creo que inventó el Javi Martínez. Que le puso el concepto de huelga low cost. Sí. 18 días metiendo los autobuses, 2 horas. Uh-huh. Bueno, porque la gente dijo, no estamos dispuestos a renunciar a algo que nos corresponde, ¿no? Correcto. Fundamentalmente. Pues bueno, sí, explicamos un poquito el tema del juicio, cómo se desarrolló. Hacemos una breve entrada para explicar a quien no está puesto al día de por dónde va el juicio. Venga, Mercader. Pues a los que no seáis de TMB o a los que estéis en TMB y o no os interesen estos temas, pero tengáis algo de curiosidad, os queremos recordar que hay sindicatos y sindicatos en autobuses. Tenemos en concreto... Y en todas partes. Sí, pero ahora estamos hablando de autobuses. Venga. En concreto tenemos 2 sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que aparte de las horas sindicales que tenemos cualquier delegado por ley, por estatuto de los trabajadores o por una cosa que se llama LOLS, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues ellos llegan a unos acuerdos con la dirección de la empresa por el que tienen 3 liberados más cada uno para actuación dentro de la empresa, una bolsa de 300 horas que le pueden poner a cualquier de sus delegados o afiliados. Y a más tienen 2 liberados más para estar en la federación, en sus respectivas federaciones. Otro sindicato, el sindicato independiente de trabajadores o del trabajo. Ahora más pillado de trabajadores. Bueno, vamos a dejarlo en SIT. Pues tiene justo lo mismo, menos los liberados de la federación, porque no tiene federación. Bueno, a cambio tiene un local en el metro que no le corresponde. Bueno, pues resulta que un día, por allí, por el 2012, este gobierno facha que tenemos, el gobierno de Rajoy, sacó un real decreto larguísimo, de un montón de artículos, en que otras cosas decía que a los trabajadores públicos no podía tener aumentos salariales y a más se les tenía que reducir el sueldo, el equivalente a una 14ª parte de la paga. Sí, que correspondía más o menos una paga extra. Acordaros que no lo quisieron aplicar, que contestamos con la movilización, que en medio de la movilización el CIT y UGT llegaron a un acuerdo de eficacia limitada exclusivamente para sus afiliados, que era que, bueno, de momento adelántame las pagas para no notarlo y cuando llegue el convenio, o sea, ahora, ya negociaremos cómo la recupero. Sí, en el fondo lo que decía aquello era que en el primer trimestre del 2015 negociarían el cómo y el cuándo. Bueno. Y ahora estamos viendo que estamos en octubre y todavía no se ha negociado ni el convenio como para ver empezando negociando bueno, el cuándo nos devolvían la paga extra. Acordaros que los que no nos escribimos aquello, pues fuimos a la movilización y conseguimos que se nos pagara la paga que nos querían quitar. Bueno, pero resulta que aquel Real Decreto tenía un artículo 10 que en su día nadie se dio cuenta. Y bueno, aquellos días que te aburres en casa, que empiezas a leer cosas, dices, ¡hostia! Si había un artículo 10. Claro, nos habíamos quedado con que me quitan. Bueno, pues había un artículo 10 que decía también que todos los en las empresas públicas como la nuestra no podían tener acuerdos sobre rebajes y horas sindicales más allá de las que están enunciadas en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué quiere decir? Pues que esto que hemos dicho al principio, las horas que tienen los tres liberados, las 300 horas y los liberados que tienen en las federaciones, se tienen que ir fuera. Claro, cuando anunciamos que íbamos a denunciar esto, ¡buah! Nos llamaron fascistas, antisindicales, anti no sé qué. Bueno, miremos los currículos de cada uno y veremos quién es fascista y quién no. Bueno, pues esto al final llegó a juicio. Y el viernes nos sorprendió la abogada, creo que era la de Comisiones Obreras, que ya no discutían el tema de si tienen más horas o menos horas. Le dice a su señoría, que este juicio no se puede hacer porque el tema está en el Tribunal Constitucional, que en su día lo denunció el gobierno vasco. Ya no me acuerdo qué otro abogado del tridente, no sé si Millán o otro. Señoría, que no lo han llevado a la paritaria. Y eso tiene que llevarse a la paritaria. Señoría, que no está muy claro lo que piden. Bueno, la verdad es que su señoría al final ya no tenía muchas ganas de hacer el juicio, ¿no? La habían estado allí, yo me dio la sensación de avasallando a aquella gente. Nuestro abogado nos aconsejó, creyó prudente, dice, bueno, el juicio lo vamos a hacer igualmente, independientemente de que haya un recurso en el Tribunal Constitucional, sí o no, ya saldrá en su día. Sí, no, porque es que hay recursos de esos en el Tribunal Constitucional que tardan hasta 10 y 12 años. De tantísimos que tienen, por eso, de momento, cualquier ley se aplica, o cualquier decreto se aplica, hasta que alguien diga lo contrario, y de momento se tiene que aplicar. Y lo único que le estamos preguntando al juez es, ¿se está aplicando o no se está aplicando en autobuses? El juez no tiene que decir nada más. El juez lo que tiene que decidir es si se está aplicando o no. Bueno, pues aconsejados por el abogado decidimos, pues vale, vamos a llevar el tema a la paritaria y vamos a aclarar más una cosa que se llama el petitum, lo que pides en la denuncia. Que simplemente lo que pedimos es, su señoría, díganos si con los datos que le damos, si usted cree que se está aplicando o no el sí, Real Decreto. Si en el fondo no se acaba entendiendo el por qué tenemos que ir a la paritaria. Si no, ya, la paritaria, como siempre hemos dicho, está para interpretar artículos del convenio. Pero esto es un Real Decreto que está por encima de cualquier convenio. Por eso mismo nos quitaron la paga extra, para que nos entendamos. Sin llevarlo a la paritaria, ¿verdad? Sin llevarlo a la paritaria. Como ahora, para que nos apliquen un artículo de ese Real Decreto, hay que llevarlo a la paritaria. Si es que no pedimos que se interprete ningún artículo que hay allí. Bueno, pero siguiendo el consejo del abogado, que para algo tiene que saber más que nosotros, pues dijimos, pues vale, vamos a hacer las cosas como dices. Y entonces ahora vamos a presentar un escrito a la paritaria, vamos a aclarar el petitum, este que decimos, y el juez va a poner otra fecha para el juicio, pero el juicio será. Recordar que la otra vez que le ganamos el juicio a Comisión Obrera y UGT, por el que tuvieron que volver a trabajar los Olalde, Campos y etcétera, pues yo creo que fue un proceso que duró como 3 años, ¿no? Sí, está claro que ellos lo único que quieren es como mínimo intentar alargar el proceso. Lo máximo. Y luego ya el que venga detrás que aguante como pueda. Pues ahí las cosas, así es como fue. De resaltar que del tridente se movilizaron todos los afectados. Están luchando por su puesto de trabajo, ¿sabes? Y entonces había que... Están luchando por su liberación sindical, ¿no? Es su puesto de trabajo. Ah, vale. Ahí estaban haciendo piña ellos todos juntos y a las mariscadas. Vale, a las mariscadas, UGT, Comisión y el CID. Bueno, pues aquí... Sí, que en el próximo Utopía le recordaremos algunas de las... fechorías, entre comillas, que van cometiendo aprovechándose de sus cargos. No te pases que luego te van a llamar lumbreras. Que eres un lumbreras, chaval. Recordar que realmente ellos en Petit Comité no han dicho que están muy preocupados por su aplicación en TMB, porque saben que en TMB de alguna manera la dirección suele dulcificar las resoluciones judiciales, están preocupados por la repercusión que puede tener a nivel nacional de... Imagínate el chorro de liberados que tienen que tener esta chusma. Exacto. Hablamos... Ay, perdón por lo de chusma. Ay, es que eres tremendo, ¿eh? He pedido perdón. Vale, que estamos en horario infantil. Por eso, vale. Ya sé que no se puede decir chusma. Pues eso, pensar en empresas como SEA, General Motors... No. Ah, ya me he equivocado, perdón, ya. Solo empresas públicas. Públicas, eso es. Pues bueno, vamos a dejar este tema, que creo que ha estado bien desarrollado, y vamos a poner una cancioncita que está relacionado ya de entrada con el Raval y con el aniversario este que estábamos hablando... Y es una... 2 años ya, ¿no? 2 años ya de... El asesinato. Sí. Pro brutalidad, pro impunidad, justicia para Joan Andrés Benítez. Este diumenge 4 de octubre y dilluns 5 de octubre s'han fet unos actos allí en el Raval, pues recordant la historia que está. Bueno, pues vamos con músicos del Raval, Peret y Marina de Ojos de Brujo, que nos cantan que el muerto estaba muy vivo. Así va la historia. Ay, esa la conozco yo. Ahí está. ¡Ole los guapos, Pérez! A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo 2 veces se fue para malgastarlo. Ay. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Que no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, lere, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto, un muertecito muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Que no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, lere, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no. Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡eh! Se equivocaron de muerto, que lío el que se formó, esto sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Ya los muertos no andan, los muertos no carburan. Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, le, le, le. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere que chévere. Chévere. Chévere que chévere. Chévere. Chévere que chévere. Chévere. Bueno, pues venga, ahí hemos tenido a Peret y el muerto muy vivo. Os tengo que decir que al que quiera disfrutarla aún le quedan dos minutitos y pico de canción, pero viendo lo que tenemos hoy de temas, pues lo hemos dejado aquí, el muerto está muy vivo. Bueno, pues seguimos cronológicamente con lo que ha ido sucediendo entre el fin de semana y esta mañana. Hemos de decir que esta mañana hemos asistido Mercadé y yo, como miembros del comité de huelga, a una reunión allí en Trabay. Es un acto de conciliación, ¿se llama? Sí, correcto. Un acto de conciliación en que, bueno, nos hemos presentado las dos partes, la parte de la dirección técnica de la empresa y la parte de la representación de los sindicatos convocantes del paro del día 14. Y bueno, como siempre, la verdad es que yo sinceramente me pregunto por qué el dinero público se malgasta de esta manera, cuando está claro que todo eso es un mero trámite administrativo, que difícilmente se va a llegar a algún tipo de acuerdo o alguien va a rectificar. Mientras la dirección no paraba de tirar balones fuera, nos hemos enterado que el tridente, aprovechando nuestra ausencia de las cocheras, elaboraba una hoja totalmente tóxica, se puede llamar de esa manera. La esperábamos hacía tiempo. Sí, bueno, pero que también es la continuación de la hoja salmón de que editó la empresa el pasado, creo que viernes, creo que ya estaba por ahí, rulando. Y bueno, hemos tenido esa reunión, no se ha llegado a ningún tipo de conciliación, ¿no? Y nos tienen que decir el tema de los mínimos, cómo queda. La empresa pedía un 60% o algo así. Y hemos estado peleando también por el tema de la hora y comienzo del paro, ¿no, Mercader? Sí, tú has estado allí. ¿Tenemos subidos los micrófonos? Sí, por supuesto. Sí. Yo me llevo buenas sensaciones, no indudablemente no de la empresa, sino de del colectivo de trabajadores. Ahí se empieza a ver esas ganas de unidad para conseguir una mejora para todos. Y se ve hoy los compañeros que estamos en el comité de huelga. La verdad es que he visto muy buen ambiente de lucha y muchas ganas de tirar para adelante. De la empresa, pues era lo de esperar, como dices tú. Le hemos planteado los tres puntos principales que hemos planteado en la para la convocatoria de huelga. El primero, que la empresa se declare en contra de la privatización de los transportes públicos y que se ponga firmes contra el tranvía privado que quieren meter por la Diagonal. También que la empresa recupere las líneas que tenemos cedidas a Sagalés, al bus Nou Barris. Ese era el primer punto. La empresa ahí nos ha contestado que, mira, yo como Pilatos me lavo las manos, sí. soy una cobarde y no me atrevo a decirle a los políticos que tengo que pelear por esto porque esto es una empresa pública. Y como no me atrevo, soy una cobarde, son unos cobardes, pues vamos a tener que ser los trabajadores los que le recordemos a los políticos por encima de nuestra dirección que no estamos dispuestos a la privatización de algo que es de toda la ciudadanía. Los transportes públicos son de aquellos que los pagan, es la ciudadanía, y lo que no vamos a pagar es a una empresa privada para que se hagan ricos. Segundo punto ha sido tema ya más centrado, el tema de convenio. Y ahí teníamos unos puntos principales. El primero, en recuperación del poder adquisitivo. Acordaros que hemos estado 2 años con el salario congelado, que fue consecuencia del decretazo de aquel de Rajoy. Bueno, ahí la empresa contesta con el mantenimiento del poder adquisitivo. palabras que suenan muy bonitas, pero que traen mucha trampa. Porque mantener el poder adquisitivo siempre va relacionado con el IPC. En el mejor de los casos, quiere decir congelación salarial. Y en el peor de los casos, como es este año, que llevamos un IPC negativo del menos 0,9%, quiere decir reducción salarial, porque te bajarán el 0,9. En la última reunión de la mesa negociadora del jueves, directamente se le preguntó a la empresa que si el IPC acababa en negativo y salió con lo de mantenimiento del poder adquisitivo. Pero sí, claro, sí. Si el IPC baja, no dejó claro que no lo iban a congelar o no lo iban a bajar. Dice mantenimiento del poder adquisitivo. Sí, ¿vale? Eso en cuanto algo tan importante como es nuestros salarios. Segundo punto que le hemos planteado ha sido el de la contratación. Nos hemos declarado, como llevamos, yo al menos desde que estoy en esta empresa y vosotros también llevamos años, ¿no?, que estamos luchando contra la diferenciación entre viejos y nuevos, entre sistemas de descansos para unos y para otros, sistemas de cobro para unos y para otros. O lo que está pasando ya, que es lo peor que hemos podido ver en esta empresa, es el sistema de contratación que hay ahora, que yo creo que ya habrán ido pasando 200 o más compañeros, ya hemos perdido hasta la cuenta, por lo que estamos exigiendo que a estos compañeros se les haga fijos ya, como a todos los demás. Y la empresa entiende que cumple la ley, que son contratos que no son precarios, y que ahí no va a entrar a discutir. Sí, y que las famosas paritarias que tanto les gusta al tridente y a la empresa, esta mayoría le dio el sí a la contratación en precario. Incluso la aplaudieron bajo la batuta de nuestro jefe de personal, señor Alfonso Rivera. Eso es. O sea, incluso claro, la aplaudieron. Nos estallamos a veces de cómo vienen las cosas, pero claro. Y luego ha venido el tema... Perdona, Mercade, un pequeño detalle. Ahora están diciendo que están en contra porque cuando todos estos compañeros y compañeras entraron con este tipo de contratación, casi todos de ellos, como sabemos, son afiliados de Comisiones y UGT, y parece ser que, por ejemplo, UGT ha perdido 20 afiliados de los compañeros y compañeras que han dejado de estar contratados, y eso ahora les empieza a preocupar. Mientras los afiliaron para que estuvieran, no había ningún problema. Sí, como es lo de siempre. Primero les vendieron la moto, que gracias a ellos se iban a entrar, contratos en precario, para que no se preocupasen. Pues bueno, de momento hay ya 40 y va para más los que ya están sin contrato. Sí, recordemos que sí. Y encima contratos en precario, de fines de semana. Porque claro, el que se piense que un trabajador o una familia puede vivir trabajando fines de semana con el salario. Lo tenemos. Mira, llamada. A ver si hoy la sabemos meter. Poner. A ver, toca los. Lo está intentando, pero no. Hola. Bueno, de momento. Hola. Sí, es que se oye muy flojito, perdona. Ahora de maravilla. Le saca, ¿qué tal? Buenas tardes, campeón. Muy bien, aquí estamos intentando ponerte en antena, a ver si lo conseguimos hoy tranquilamente, que no se nos cuadren todos los micros, ni se nos distorsionen. ¿Se nos oye por ahí? Tú me oyes perfecto, pues ahora vamos a terminar de subir este tema, a ver si se nos oye por aquí. Uy, demasiado fuerte. Venga, le saca, ayúdanos a completar el programa. No, parece ser que no se oye. Perdona, a ver si lo conseguimos. ¿Me escucháis? Sí, ahora te escuchamos, ¿eh? Vale. Por fin. Vale, le saca, ya te oímos. Vale, bueno, quería comentar simplemente un texto que han puesto en esta hoja que probablemente sacarán. No me la he leído toda porque la verdad... Ah, sí, ahora íbamos a hablar de ella. Sí, bueno, viene en grande, la minoría del comité de empresa no respeta a los trabajadores de autobuses. Yo me pregunto qué sabrán ellos lo que es el respeto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque enchufar a hijos de sindicalistas es una falta de respeto a los trabajadores. Pedir el 1% para los afiliados en convenio es... es una falta de respeto a los trabajadores. Me pregunto si no ir a los puestos de trabajo en fin de semana y en festivos es una falta de respeto a los trabajadores. Hay muchas cosas que me tendría que extender demasiado y la verdad, pasarse por el forro un referéndum es una falta de respeto a los trabajadores. De verdad que esto no hay por dónde cogerlo y bueno, simplemente con tener un poquito de memoria y memoria reciente, porque tener que llevar a esta gente al juzgado simplemente porque el tema de las horas sindicales lo han convertido en un chiringuito, pues la verdad es que es muy lamentable. Bueno, ya nos esperábamos algo así de ellos, ¿no? O sea, mientras nosotros estábamos con la dirección delante, ellos estaban organizando su propia estrategia, ¿no? A nuestras espaldas, ¿no? Para intentar tirar abajo el tema del paro y la asamblea. Es así. Tienen miedo a que la gente tome las decisiones sobre su presente y su futuro. Es la conclusión que yo siempre saco en este tema. Claro, claro. Es la historia que se repite año tras año. Y bueno, espero y confío en que cuanto menos la gente sepa valorar las cosas. Y bueno, como hemos comentado en muchas ocasiones, si hoy por hoy gozamos de una serie de derechos, no es precisamente porque ellos hayan dado la cara. No, Mercader estaba recordando, por ejemplo, los convenios que firmaron en que había gente que entraba a trabajar de nuevo y cobraba un 80% de lo que cobraba otra persona cuando ya llevaba más tiempo, ¿no? O sea, creo que los ejemplos los tenemos por ahí, ¿no? Lo de la misma paga extra, que ellos firmaron un acuerdo de eficacia limitada. ¿No? Sí, es así. Vale. Bueno, sencillamente... Bueno, anímate, le saca, que te veo que te ha dejado un poco tocado esta hoja siniestra. No. Anímate, que las cocheras, ya sabes que la cosa está bien. A mí esta mierda de hojas no me... Por eso, por ya está. El miércoles por la mañana, a ver si te veo por allí y te animo un poquito, hombre. No, de verdad que no hay ningún problema. ¿Estás animado, no? Sí, por supuesto que sí. Tú sí que vas a hacer huelga, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y vas a ir a la asamblea? Sí. Pues ya está. Bueno, yo creo que le saca, al fin y al cabo, es un, para mí, con la gente que yo he hablado en Horta y que hemos estado leyendo la última hoja salmón que editó la empresa a partir de la última reunión de la mesa negociadora del convenio, pues formamos parte del núcleo de la plantilla que evidentemente no estamos dispuestos a trabajar un día más, que es lo que pide la empresa, no estamos dispuestos a que nuestro dinero vaya hacia el plan de pensiones, ¿no? Y tampoco queremos que con nuestro dinero haya mutuas que se enriquezcan. Entonces, un convenio lógicamente siempre es para mejorar ciertos aspectos. Todo lo que no sea esto, pues la verdad es que para mí deja de llamarse convenio, porque ya no es negociación, es un retroceso y eso no deberíamos permitirlo de ninguna manera. Muy bien, le saca. Pues nada. Bueno, oye, gracias por llamar, hombre. Hombre. Venga, nos vemos ahí donde nos tenemos que ver, en la puerta de la cochera y el día 14 allí en el casinet de Ostafran. ¿Vale? De acuerdo, muy bien. Venga, salud. Venga, un abrazo. Mercader. Bueno, qué bien, Lesaca, hacía tiempo que no le oíamos. Un gustazo escuchar a Lesaca. Bueno, estábamos hablando de la reunión de hoy, ¿no? Que le hemos planteado los temas de convenio. Decíamos que nada de aumento salarial, más bien rebaja salarial. Nada de contratar como Dios manda, para quien quiera en Dios o como hay que contratar. No te pongas apocalíptico, Mercader. Bueno, es no que me he puesto apocalíptico. Y como último punto, pues cuando nosotros le planteamos una reducción de jornada para que precisamente facilitar que entre más gente en la empresa, pues la empresa lo que nos plantea es un aumento de jornada. Como último tema, Como le saca, estaba diciendo, ahora llamando, pues no se entiende lo de la hoja que ha sacado el tridente. Ahora entraremos en la hoja. Vale, pues acaba. Acabo con el último punto, que ha sido de que también un motivo del paro es que nos declaramos clara y rotundamente contra la injerencia de la dirección de la empresa en la vida sindical de TV, de autobuses. ¿Y por qué? Porque estamos hasta las narices de ver cómo en una empresa pública los administradores de esta empresa pública, para conseguir no se sabe qué objetivos, porque ya es que uno ya empieza a decir, pero ¿qué están buscando realmente? Pues facilita la acción sindical de sus sindicatos, y lo facilita ya no solo, como hemos denunciado antes, dándoles horas, dándoles liberados, pues ahora ya hasta los hemos pillado, gracias a los compañeros de Metro, de todo el comité de empresa de Metro, pues metiendo directamente, sin ningún tipo de prueba, a familiares directos de gente que está negociando el convenio de autobuses, metiéndolos directamente a trabajar en Metro. Estamos ya hasta las narices. Estamos de esta empresa que lleva ya como mínimo 100 días gobernada por la izquierda, que algunos la llaman la izquierda radical, otros la hemos llamado simplemente izquierda, pues aquí hay que meter un golpe de timón, pero tajante. Por eso, como no confiamos en la empresa, que también ha dicho que se ha hecho la sorda, pues que también vamos a recurrir a los tribunales. Sí, no, vamos, la empresa, evidentemente, a todo esto, lo que comentábamos antes, ha echado balones fuera. Ellos no, vamos, a mí, yo meter a dos familiares de dos personas de UGT que están negociando el convenio y uno del SIT, no, nosotros no hemos hecho eso. Bueno, hay muchos familiares aquí dentro. Sí, exacto. Decía que había muchos familiares, incluso de los nuestros. Yo he pensado allí, digo, hostia, a ver quién conozco yo, que tenga a su hija. Aquí digo, hostia, pues no conozco a ninguno. Ramiro, ¿a cuántos has colocado tú? Bueno, yo, sin pasar ningún proceso de selección, como han hecho estos tres, es que no he colocado a nadie. Vamos, a mí ya me costó hasta colocarme a mí mismo, o sea, que imaginaros al resto. ¿No te enchufó nadie? No. Bueno, pues... Bueno, esto es lo que le saca, decía, el respeto. Sí, pues esto es lo que ha dado... el respeto que esta gente tiene por el resto de los trabajadores. O sea, primero voy yo y mis hijos y mi familia, y luego si queda alguna migaja... No, pero incluso... perdona, Godoy, pero incluso por los mismos afiliados de UGT y el SIT, porque estos mismos afiliados y afiliadas de UGT y el SIT y comisiones han preguntado a sus direcciones de sindicato que cómo era posible que hubiera sucedido eso, y los otros le contestaban que han entrado los inteligentes. ¿Vale? Entonces, los lumbreras, sí, es así. Pero no éramos nosotros los lumbreras. Es que nosotros somos lumbreras de bajo consumo. Vale. Los lumbreras son los que trabajan, no los que cobran la noche sin trabajarla, los que meten a su hermana, su hija, los que cobran un puñado de guardias sin trabajarlas. Todos realmente son lumbreras. Hombre, para vivir de la gente de formación del sin ningún tipo de escrúpulos, ningún tipo de escrúpulos, y unos machitos de discoteca, vamos. Sí. Bueno, que nunca les hemos tenido miedo, ni se lo vamos a tener. ¿Por qué vamos a tenerle miedo? Al fin y al cabo, es que los pobres necesitan estar todo el verano de vacaciones para recuperar fuerzas. Sí. No, perdón. De vacaciones solo están los fines de semana. De lunes a viernes están liberados. Vale. Pues vale, no adelantemos más niños, concentraros, va. Hemos acabado con el tema este de... Sí, para acabar, estamos pendientes, como has dicho tú, de los servicios mínimos, sí, que serán dictados en breve. Exacto, y bueno, eso es lo que hay que decir. Y de momento, bueno, voy a zanjar el tema también con una otra banda de Barcelona. Se llama la banda Trapera del Río, y la cancioncita se nos llama Ciudad Prohibida, y allí va. Son pensas por mucho frío, la que es mi cuero, de escritas, perdón. Bueno, la banda trapera del Río y Ciudad Prohibida. Podrida, que siempre se me atrabanca una R. Podrida, es así la historia. Bueno, a que os estoy poniendo buena música hoy. No os vayáis a quejar. Vamos con el tema que nos lleva a continuación y es las diferentes hojas parroquiales que han hecho la dirección de TMB y luego el tridente, es decir, la mayoría sindical, que yo no sé, mayoría sindical significa que un tercio de toda la plantilla decide sobre el resto de la gente, esa es la mayoría sindical. Que son la mayoría, digo, bueno, pues ellos sabrán. Bueno, recordémosles que llevan 10 meses negociando el convenio, que solo han conseguido meter a 3 familiares, aunque seamos muy pesados, pero es que la realidad de las cosas... Poco a poco, hombre, espérate. Sí, y hemos conseguido, solo con el anuncio este de la convocatoria de paro, que, por cierto, el viernes en la cochera de Horta, por ejemplo... Pues todo el mundo estaba a la mar de encendido y desde aquí agradecemos a la empresa el capote que nos ha echado. Sí. Agradecemos por la hoja que ha hecho en que realmente después de 10 meses estamos como al principio. Bueno, realmente por eso estoy animado, te decía antes, porque creo que lo están haciendo tan mal y que nosotros lo estamos haciendo un poco bien. Y yo creo que vamos a tener una bonita asamblea. Una bonita asamblea en la que vamos a decidir democráticamente los pasos a seguir. Mirad, parece que el SID, el Tridente y nosotros hayamos estado en reuniones diferentes. Es que hasta parece que sean reuniones diferentes en las que ha estado la dirección de la empresa y el Tridente. Porque yo os pido que hagáis un ejercicio. Miraros ya no la nuestra. Nosotros somos lumbreras, no... Los lumbreras a la lumbre. No nos creáis. Miraros las hojas salmón de la empresa y la del Tridente. Se contradicen en todo. El Tridente va muy bien todo y la empresa nos está hablando de moderación salarial. Aumento no, de jornada. No, perdón. Reducción salarial, porque cuando estamos hablando de mantener el poder adquisitivo es reducción salarial o congelación. Y si aumenta la jornada perdiendo ese día más de vacaciones, es también perder un salario. Y al final de todo, nos hace un regalito para la asamblea de la empresa, eso, ¿no? Que dice que habrá que topar los grupos de descanso y habrá que aumentar la jornada laboral. ¡Wow! Dice, joder, ¿y el Tridente en qué reunión ha estado? Porque dice, hostia, qué bien que va todo. Bueno, la verdad es que el Tridente dice en su hoja que gracias a la reunión que tuvo con el Enrique Cañas, que ahora hablaremos de él. El Lumbreras. Este sí que tiene que ser un Lumbreras. En la que le exigieron que antes de final de año llegara a un acuerdo para llevarlo a referéndum a la plantilla, pues gracias a esa acción revolucionaria la empresa ha empezado a negociar. Pues no, yo no sé quién ha escrito la hoja del Tridente, aunque me lo imagino, pero como no estoy seguro no lo voy a decir, pero la verdad yo creo que tiene que cambiar de pastillas o como mínimo de médico. Si hay algo encima de la mesa hoy, es simplemente porque hay una convocatoria de paro. Si lo que hay hoy encima de la mesa mejora o no mejora, va a ser el seguimiento que tenga el paro y la asamblea. Así de simple. Cada uno juega sus cartas. Nosotros no las jugamos por el provecho, como lo hemos demostrado siempre, de toda la plantilla de autobuses. Solo que hay que mirar pues el historial que tenemos unos, me refiero a sindicatos, y otros. Lo que hemos conseguido desde CGT, desde ATUP, ha sido para la inmensa mayoría de trabajadores. Y lo que han conseguido el Tridente históricamente es mantener más o menos a los que estábamos dentro de la empresa y joder de la manera más jodida a los que tenían que entrar. Así de simple. La empresa le sale bien esa jugada, vende más barato. Bueno, pues, oye, que hagan su referéndum. Espero que si lo pierden dimitan, porque yo soy, yo me llaman un referéndum, yo iré a votar. Naturalmente, si es un referéndum que trae dobles escalas salariales o doble contratación o liberaciones sindicales para estos lumbreras, pues votaré que no. Pero también exigiré luego que si pierden el referéndum se vayan todos a tomar por saco, ¿no? Tendrían que ser coherentes, ¿no?, con su referéndum. Nosotros vamos a seguir con nuestras asambleas porque creemos que son más nobles, son más democráticas y no nos arrogamos la representatividad de la plantilla, nos arrogamos la representatividad de la asamblea. La gente que viene a la asamblea son los que deciden. Los que no vienen o no les interesa o no pueden venir, vale, punto. Pero ahí se habla de todo, ¿eh? ¿Qué queremos? Recuperar la asamblea. Nos la han querido tumbar, ese es el máximo objetivo de la dirección de la empresa, política y administrativa, y eso no lo vamos a permitir. Y yo creo que hay muy buenos inputs de tener una muy buena asamblea. Sí, pero bueno, ellos dicen que las asambleas están obsoletas, se atreven a decir. Pero esto lo dicen en nuestra empresa, porque yo estoy harto de ir a asambleas convocadas por comisiones y UGT en el resto del mundo mundial. Es que aquí hemos llegado a lo peor del sindicalismo de comisiones obreras y UGT. Mira que son malos por ahí, ¿eh? Pero al menos te encuentras gente pues preparada, que saben de lo que hablan y tal. Pero ahora, un sindicato de clase como comisiones y UGT y hasta el SID, porque si os miráis los estatutos del SID, se define como sindicato de clase, cogiéndose y arrogándose ahora que lo mejor es el sistema burgués parlamentario, que ahora vamos a hacer un referéndum en el que van a votar todos los jefes, todos los fueras de convenio. ¿Eso qué es? Sí, un pequeño detalle. Esta mañana, cuando la empresa pedía la conciliación, en el acto de conciliación, el tema de los servicios mínimos, nosotros le hemos comentado que el paro estaba convocado para toda la plantilla, sin distinción de nadie. Sí. No. Ellos se nos han reído así y han dicho, bueno, solo para los conductores. Sí, decir, para el resto piden cero. Para el resto piden cero, con lo cual, para mí, es un menosprecio hacia la capacidad de la gente, del resto de la gente, de material móvil, administrativos, todo el resto de los colectivos, a tomar partido en lo que les afecta a diario, que es su puesto de trabajo. Entonces, yo, a mí eso personalmente me ofendería por parte de la dirección de la empresa. Pero bueno, ahí está. No, porque confían que como ahí tienen más fuerzas. De hecho, y esto es así, en conductores y conductoras, la mayoría sindical siempre ha sido de los sindicatos más combativos, pero que esa mayoría se pierde pues en el resto de colectivos. Entonces, la empresa confía de que el trabajo que ha hecho el tridente durante años de enfrentamiento del resto de colectivos con los conductores, pues tenga efecto, ¿no? Y confía de que no paren nadie. Bueno, pues ya lo veremos. Sí, pues desconocen que la última petición que, por ejemplo, hicieron los agentes de centro, recordar que la hemos hablado en semanas anteriores, vinieron a este sindicato a que les ayudáramos a llevar adelante esa petición. Bueno, yo espero que se lleven una desagradable sorpresa y que haya gente de otros colectivos que también participe en tomar parte de lo que es su presente y su futuro. Es así la historia. No podemos de entrada decirle que no van a participar, sino que animamos a todos los colectivos, por eso es un convenio que afecta a toda la empresa, a que participen en esta asamblea. Uh-huh. Pues sí, vamos a estar por la cochera todos los días que podamos animando a esto, animando a venir a la asamblea por esos principales motivos de convenio, por la recuperación del poder adquisitivo, por la contratación, antes decía como Dios manda, ahora diríamos igualitaria, con los mismos derechos desde el primero al último, de toda la gente que entre a trabajar con nosotros, que no hay trabajadores de primera y de segunda. Sí, se podría decir contratación no discriminatoria. Claro, y que defendamos nuestros sistemas de descanso, nada de topes a los sistemas de descanso, y defendamos la reducción de jornada. El objetivo marcado en su día por Comisiones Obreras hace un montón de años, de las 35 horas, hace muchos años que ya se han olvidado de pedirlas. Nosotros nos mantenemos en ellas y seguimos pidiendo las 35 horas, que eso sería trabajar las 7 horas. Sí, usted se está olvidando del primer punto de la convocatoria del paro que estamos poniendo, que es volver a lo del tranvía, pero... Ahora iba. Se está convirtiendo en un tema bastante importante. En las cocheras, y cada vez más, la gente lo está entendiendo. Y estamos hablando de la pérdida, que a lo mejor, de casi hasta 200 servicios, que se puede suponer unos 300 trabajadores, más, es que más es, o menos arriba o abajo. Es que la no solamente los 300 compañeros que se iban a poder quedarían fuera. No significa que la empresa vaya a echar a 300, sino que se iría prejubilando gente y no entraría nadie. Sería ya el retroceso. Que todos los trabajadores de esta empresa, aquellos que ahora ya mejor han tenido, entre comillas, la suerte de este verano de llegarles y poder hacer las vacaciones en verano, pues imaginar retroceder 300 números más para atrás. Y el montón de años que se iban a quedar siendo suplentes, sin tener servicio fijo. O sea, todos sabemos aquí, y en especial el colectivo de conductores, cómo funciona. Todo lo que no sea avanzar es quedarte ahí anclado y retroceder. Sí. O sea que nada del reparto de la riqueza, que era lo que proponíamos nosotros en el convenio, nada del reparto del trabajo, que también es una riqueza, es decir, trabajar menos tiempo para que trabaje también más gente, que es fundamental. Pues sí, tendría que ser eso. Es decir, nuestra dirección técnica, que era la que teníamos esta mañana allí enfrente, ellos entienden que eso no es así y siguen RQR, ¿no?, intentándonos colar un convenio que va a enriquecer a las mutuas privadas y a los planes de pensiones. Sí, os lo decimos desde aquí. Nosotros llevamos años diciéndole a la empresa de la reducción de los salarios de la alta dirección, de esa parte de los fuera de convenio, que no todos, pero de muchos fuera de convenio, que tienen sueldos abultadísimos, que no solo tienen sueldos abultadísimos, sino también tienen pagados por la empresa seguros médicos. Cuando le exigimos eso, ¿qué hace la empresa? ¿De cómo voy a pedir perder yo mis derechos? No se han atrevido a decirlo. Lo dirán, y a Urbano le parecerá muy bien, y a Correcher también lo dirán. No, nosotros somos muy buenos y vamos a hacer seguros médicos que los pagaremos con vuestros sueldos. Con el sueldo de los trabajadores y las trabajadoras. Pero vamos a hacer famoso salario en diferido. Y nosotros, que claro, como dicen que somos lumbreras, pues somos un poco espabilados y diremos, ¿y eso quieres hacer? Y además estoy seguro que el seguro médico que le pagarás aún fuera de convenio va a cubrir muchísimo más del que me hagas a mí. No, mira, no me hagas seguro médico, no me metas el dinero en plan de pensiones, dame el dinero a mí, que yo ya haré con él lo que quiera. Imagínate que otro año les da porque nos van a pagar a todos un viaje a Cuba. Pues con nuestro dinero, con nuestro sueldo. Oye, pues si no quiero ir a Cuba... Ya, pues... Pues tendrás que ir a Cuba por narices. De entrada decimos que un tercio de la plantilla, que fue el resultado de las anteriores elecciones sindicales, dice que no a eso, y el otro tercio lo vamos a intentar informar y aleccionar para que digan no a ese tipo de subterfugios para derivar nuestro dinero, el que tendría que enriquecer cada una de nuestras casas para mutuas privadas y planes de pensiones, que ya sabemos quién está detrás de los planes de pensiones. Sí, y otro tema bastante grave que se ha comentado ya es el topar los sistemas de descansos. Yo ya, en la colchera se lo comentaba, en el grupo 72... Lo quieren topar. Que eran los últimos datos que dio la empresa, estaban ya en el 34% o el 37% de la plantilla estaban apuntados. Pero mirando los datos fríamente, una gran mayoría de los que están apuntados en el grupo 72... son, digámoslo así, de los más nuevos, o sea, 14.000 exactos, que han visto ahí una oportunidad de, al menos, ya que no les pueden llegar esos servicios mejores o no poder hacer esos matinales que ellos quieren, de, bueno, me apunto al 72 y al menos tengo más fines de semana. Pues todo eso, si la empresa decide toparlo, que hasta ahora tampoco ha dicho exactamente cuál es la cantidad de lo que quiere dejar, pero nos suponemos que bajaría un 25% o quizás menos, porque siempre está hablando de que no le cuadra viendo tanta gente en el grupo 72. Pues bueno, un 25% que puede ser, que habrá 500 compañeros, 600. Pues bueno, si lo topan, iban a estar ahí los 600 más antiguos. Aquí no nos engañemos, es la forma de toparlo. O O luego a lo mejor pretendería que se fuera rotando. Un año que estuvieran unos, otros años otros. Soluciones económicas tiene para que no sea un problema. Ya se las dimos en bueno, su momento. Es así la historia. Es muy fácil. Si es que ya cuando hicimos los grupos de descanso, sistemas de descanso, ya estaba pensado en eso. Uh-huh. Y puede funcionar. Para último, yo quiero acabar. Yo sé que hoy queremos dedicar unos minutos especiales. Y ahora Ramiro lo va a decir. El tema del tranvía que ha sacado Godoy, desde luego, es tremendamente una espada de Damocles contra nosotros, contra los trabajadores. Vamos a repartir una utopía, si no mañana pasado, en el que reproducimos un artículo interesantísimo de a quién nos han colado de consejero delegado. Aquí alguien se está jugando las garrofas, que somos nosotros los trabajadores, y alguien se está buscando inversiones millonarias, que son las multinacionales. Estamos, como siempre, lucha de clases, aunque algunos a eso lo han convertido en un referéndum. Muy bien, Mercade. Bueno, pues recordar, día 14 de octubre tenemos un paro con asamblea de desde las 10 de la mañana. 10:30 A 3:30 La asamblea será desde las 12 hasta las 2. Aproximadamente, sí. Aproximadamente allí en el Casinet de Ostafrán. Ostafrán. Ostafrán. Ostafrán. Y tenemos las paradas de metro de Tarragona, estación de Sants. Bueno, ya os buscaré la vida para llegar, que ya sois mayorcitos y mayorcitas. Y bueno, dejamos este tema y vamos a centrarnos un poquito más y nos miramos el ombligo un poquito y hablamos, pues bueno, no hablamos, pero le dedicamos un abrazo muy cariñoso y muy afectuoso a nuestro compañero Carlos, que ha estado hasta hace poquito aquí al bombando de la radio, que lo ha hecho bastante mejor que yo. Como mínimo sabía cómo funcionaba el teléfono. Exacto, que yo no sé si aprenderé algún día, el día que aprenda me echarán. Y bueno, Carlos, desde aquí te enviamos un abrazo muy afectuoso en estos momentos que estás pasando, ¿vale? Y os he comentado una pequeña, así, un pequeño flash de, digamos, unos actos que se estaban celebrando en el Raval, por eso habíamos puesto la música de la banda trapera del Río y de Peret y la Carmen de Ojos de Brujo. Y es que se cumple el segundo aniversario de, bueno, pues de la actuación de los Mossos de Escuadra allí en el barrio del Raval. Y ayer domingo 4 de octubre y hoy domingo 5, ayer se celebró un acto en el Ágora Juan Andrés Benítez y hoy se va a hacer una manifestación que empieza en la sede del distrito, allí en la Plaza Bonsusers. Se celebra a partir de las 7:30 y es una manifestación que pide justicia para Juan Andrés. Y os voy a leer muy brevemente el folleto que ellos han editado para que seamos conscientes de qué va esta historia. Dice así: justicia per Juan Andrés. Al 5 de octubre del 2003, Juan Andrés Benítez es baralla a un vehículo y truca a la policía. Quan arriba, que arriba cuando la situación ya se ha pacificado. Davant del seu domicili, al carrer Aurora, un grup de Mossos el redueix i s'està colpejant-lo. Que el matareu, i crepen els espectadors. Dissors, porra en mà. El SEM, que vol dir el servei d'aquest d'urgències mèdiques, li fa reanimació cardíaca i mor hores després. L'endemà, mentre els policies pugen als pisos a exigir que s'esborrin les imatges del mòbil, el comunicat omet la reducció violenta i només esmenta una baralla entre veïns. Es refereix al comunicat policial. És la primera mentida d'una sèrie. Danys no documentats a l'agents, atestats falsari, intent de culpar l'altre veïn, pressions de cap dels Mossos sobre la jutgessa per quedar-se les investigacions, atribució de causalitat tòxica, que vol dir que les anàlisis desmentirien que els agents... Atribució de causalitat... És que està una mica mal redactat, això. Atribució de causalitat tòxica i que després els anàlisis desmentirien. Que, a més, es va donar una circumstància molt curiosa, que els agents es van depilar per sabotejar l'anàlisi del seu propi estat toxicològic. Bueno, continua la nota. però els testimonis del veïnat i el vídeo dels seus mòbils ja han evidenciat la brutalitat i l'autòpsia estableix mort homicida i la jutgessa decreta el judici que encara esperem i reclamem. Han passat 2 anys i la impunitat que empara violència als policials continua. Opacitats, condenes ínfimes, indults. Avui torturar a una comissaria es pena igual que protestar davant del Parlament. Avui la difusió d'imatges com les d'aquell 5 d'octubre ja s'ha esdevingut delicte per obra de la llei Mordassa. Ahir va ser Juan Andrés, demà pot ser qualsevol altre. Prou brutalitat, prou impunitat. Pues bueno, nuestro petit gra de sorra per difondre aquesta injustícia, i no nos queda molt més temps. Os dejamos con los mojinos escocidos. Mi jefe es un cabrón. Hasta la semana que viene. Salud. Bona tarda, Mercader. Bona tarda. I bona tarda, Godoy. Adéu, bona tarda a tothom. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang